Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los locos de Buenos Aires. Otro miércoles aislados, confinados, como te guste, pero la cuestión es que no está abierto todo lo que tendría que estar abierto, por ahí, por lo menos a mi juicio, y estamos en un momento complicado, ¿no? Porque después de 201 días, hoy estamos en día 201, hoy miércoles 7 de octubre, uno lo que ve que hubieron muchas fallas. Tuvimos un muy buen comienzo con la unidad nacional, con adelantarnos a todo lo que podía pasar, poniendo en valor hospitales, según nos decían, ¿no? Y así evitar colapsos de salud. Pero después de los dos meses, esos dos meses de enamoramiento que tuvimos todos con cómo se estaba manejando todo, cómo se estaba manejando la pandemia, la lucha contra el coronavirus, llegamos a ya el tercer mes a desconfiar, el cuarto mes un poco más, quinto un poco más, y ahora que estamos en el séptimo ya desconfiamos de todo porque se ha comprobado que nos han mentido y nos han mentido mucho. Antes de seguir charlando sobre varios temas, porque hoy tenemos un programa que yo te digo, quédate porque va a ser un programa muy picante, mucha polémica, mucha nota, te va a gustar. Antes quiero saludar, por supuesto, a la gente de FM La Tribu, a los que hacen que este programa salga, a May, a Dayana, a Sole, a Leandro, a Gustavo, a todos ellos. Y de paso decirles que espero que pronto podamos vernos ya con los protocolos necesarios ahí en vivo y en directo. Y por supuesto agradecerle a Camilo que me acompaña en este estudio de Boedo. Bueno, decíamos cuando comenzábamos que uno ya no cree nada, y eso nos preocupa, o me preocupa. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo que el tema sanitario pasó a segundo plano. Quedó muy claro ha quedado que se pasó de una etapa que el tema era cómo resolver el aislamiento, cómo combatir la pandemia, a cómo ver qué dicen las encuestas y de acuerdo a eso vamos para adelante, vamos para atrás. Entonces así realmente no se puede, realmente no se puede. Uno entra en incertidumbre y empieza a dudar de todo, empieza a dudar de todo. Acá en la ciudad de Buenos Aires estamos atravesando un momento de los casos en meseta, bajando, un momento que si es como dicen que es, sería un momento que en donde se puede ver una, como se dice, una luz al final del túnel. Siempre y cuando sea como dice que es. Es decir, lo hemos escuchado miles de veces a Quirós. Uno hasta ahora ha visto en Quirós un hombre bastante moderado. Hablo del ministro de Salud. Un hombre que no entra en discusiones políticas. Siempre que le preguntan de lo que dice la provincia, que todos los días dicen barbaridades, parece que ya Goyán había dicho la última barbaridad cuando dijo que el foco infeccioso éramos los porteños, y después pensamos que no, que la última había sido cuando decía que los runners contagiaban a todo el mundo. Bueno, pensamos que ahí era la última barbaridad, pero después siguió diciendo barbaridades como que si nos contagiamos acá, si nos habría, se abrían cosas acá en la ciudad, íbamos a contagiar a Rosario, a Córdoba, y pensamos que era la última barbaridad. No, ahora ya está diciendo que ellos cuentan bien los muertos, que se les habían pasado 4.500, dicho sea de paso, ¿no? Pero que ahora tienen un sistema infalible que no tiene nada que ver con el que tiene la ciudad, que dio a entender que cuentan mal. Así que con todas estas barbaridades, cada vez que uno escucha a Fernán Quirós y decir, como por ejemplo dice, cuando le preguntaron por esto que había dicho, dice, bueno, ellos están midiendo, lo están haciendo muy bien, todo eso, realmente da una tranquilidad, porque si Quiró fuera como Goyano, como Kreplach, o como Kicillof, como todos estos energúmenos, hoy estaríamos tirándonos tiros de un lado al otro de la General Paz. Así que en eso hay que decir las cosas como son. Me parece que esa tranquilidad, esa forma de un hombre que no ha tenido problema en decir varias veces que se equivocó, bueno, nos dan determinada tranquilidad. Después, si en alguna cosa nos está mintiendo, nos enteraremos después. Yo siempre digo lo mismo, la realidad de todo esto, la realidad de todo esto la vamos a tener bastante tiempo, cuando ya la pandemia se aleje, cuando haya vacunación. Porque, ¿se acuerdan el optimismo del comienzo? Vamos ganando, acá lo dijimos, era como la guerra de Malvinas, vamos, no pasa nada. Y bueno, hoy ya estamos con más de 20.000 muertos, estamos entre los países que más muertos tienen, estamos entre los países que más contagiados tienen, y bueno, y estamos con dirigentes que antes hablaban y mostraban filmina de acá, filmina de allá, y resulta que ahora no muestran nada y nos dejan a todos así, a la deriva, diciendo solamente que los porteños somos los responsables de todo lo que pasa y que la gente es la responsable de lo que pasa. Es decir, para el Estado y los Estados, el tema somos nosotros, es decir, los habitantes, no son ellos con sus malas políticas. Una cosa que no, y yo creo que ahora es un problema y muy grave, es la falta de testeos, ¿eh? La falta de testeos. Cuando en la ciudad de Buenos Aires se testea un poco más, vemos que baja la positividad, pero estamos viendo, como pasó el fin de semana y los primeros días de esta semana, que se está volviendo a testear muy poco. Muchos están diciendo que no hay elementos para testear, ¿eh? Así que cuidado con eso, porque si bien en la ciudad de Buenos Aires se pudo mantener durante un tiempo testear a 6.000 personas por día, en la provincia de Buenos Aires no se pudo sostener ni testear a 10.000 por día, y menos en el interior del país no se ha podido sostener testeos. Se testea solamente cuando se declaran los casos. En el caso de la ciudad de Buenos Aires se venía testeando un poquito más, pero es muy poco, ¿eh? Y a mí me parece que, vuelvo al tema Quirós, que en un momento se autocriticó, dijo que en algo que se podía haber empezado a testear antes, a rastrear y testear, hisopar y aislar, y con eso se pudo haber evitado más contagios. Bueno, yo estoy viendo que ahora se está testeando muy poco y que en todo el país nunca se testeó bien. Y me preocupa porque ya se dice que faltan muchos reactivos. Y de paso, ¿qué pasó con el kit del CONICET que íbamos a tener para testear? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con todos esos anuncios? Bueno, ¿qué quieren? Que no tengamos dudas de cómo se ha manejado todo esto, ¿eh? 7 meses, casi, 201 días, aislados, ¿eh? Que no funcionan, que no hay educación, que no hay justicia porque no se está trabajando, que no funciona el ANSES, que no funciona el PAMI. ¿No les parece mucho tiempo? Bueno, nuevamente, quédense, vamos a tener un gran programa, mucha información, así que te doy el título del primer tema, y en este caso, tema musical, ¿eh? Para desconcertar. El primer título, El Muro de Berlín, Joaquín Sabina, año 1990, año en que empezó este programa. Ese tipo que va al club de golf, si lo hubieras visto ayer, dando gritos de Yankee Gojón, coreando eslogans de Fidel. Hoy tiene un adoquín en su despacho del muro de Berlín. Ese mismo que tanto admiró la moral estilo soviet, por un 14% cambió la imaginación al poder. Desde que a Hollywood llega una línea del metro de Moscú, ha vuelto Rasputin, se acabó la Guerra Fría. ¡Que viva la gastronomía! Y uno no sabe si reír o si llorar, viendo a Rambo en Bucarest fumar la pipa de la paz. Sé que al capitán Goma II con spray pintaba en la pared, sufre de exceso de colesterol si fluctúan los tipos de interés. Y tiene un adoquín en su despacho del muro de Berlín. No habrá revolución, es el fin de la utopía. ¡Que viva la bisutería! Y uno no sabe si reír o si llorar, viendo a Trotsky en Wall Street fumar la pipa de la paz. En Sebastopol los camaradas bailan el rock and roll. ha vuelto Rasputin, se acabó la Guerra Fría. ¡Que viva la peluquería! Y uno no sabe si reír o si llorar. Por lo menos que le pongan hash a la pipa de la paz. Siempre que luchan la KGB contra la CIA, gana al final la policía. Sobre el rencor de clase floreció el amor. Ayer Lenin y Sacha Gabor se casaban en New York. No habrá revolución, se acabó la Guerra Fría. Se suicidó la ideología. Y uno no sabe. Bueno, qué buen tema, ¿eh? El muro de Berlín, un tema que demuestra lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Porque después de que cayó el muro de Berlín, después de que la izquierda abandonó el tema del consumismo, ¿se acuerdan? La izquierda siempre fuimos, yo sigo siendo hoy, fuimos anticonsumo. Bueno, ahora hoy las izquierdas hablan del consumismo, de que eso genera riqueza, qué sé yo. Pero bueno, estaba muy bueno el tema. Hoy quédense, vamos a tener un programa interesante. Vamos a hablar con Marta Martínez de Autodeterminación y Libertad sobre qué está pasando acá en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar con la gente, los trabajadores de Danica, que Danica cerró o está haciendo una extorsión. Cierra la fábrica, en abril ya la había cerrado, bueno, ahora la vuelve a cerrar, de eso vamos a hablar con ellos, y tenemos cantidad de cosas que creo que te van a resultar interesantes, así que quédate ahí, estamos hasta las 7. Ahora vamos a escuchar a el senador Lustó, senador por la ciudad de Buenos Aires, su intervención la semana pasada, el 2 de octubre, en la reunión del Senado, en donde por 42 votos a favor, el resto se retiró, se votó el pase del parte del presupuesto, de los puntos de presupuesto de que le daba el gobierno nacional a la ciudad, es decir, la parte de coparticipación, cómo se pasó ese dinero, volvió a la nación para que lo utilice la provincia de Buenos Aires para pagar a la policía, aumentarle bien los sueldos. Y él se opone a eso, aparte como senador de la ciudad de Buenos Aires, lo raro hubiera sido que hubiera estado a favor que le saquen más de 2 puntos de presupuesto a la ciudad para dárselo a la provincia. Lo raro hubiera sido eso, aunque puede ser que haya legisladores, diputados, senadores de la ciudad que hayan querido que se le saque el presupuesto. Escuchémoslo. Lo que a ustedes no les gusta ver es que gran parte de esa riqueza es del sector privado. Cuando ustedes caminan por ahí, ven casas, ven edificios, ven empresas, ven comercios, ven autos, esa riqueza es del sector privado. Entonces la pregunta es si el sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es rico o es más rico que otras jurisdicciones. Y les voy a mostrar algún gráfico para ver si es tan rico, si gasta tanto la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El gráfico que ustedes van a ver es el gasto público por habitante. Tierra del Fuego gasta más por habitante que la Ciudad de Buenos Aires. Neuquén gasta el doble por habitante que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santa Cruz, Chubut, que no están en muy buena situación fiscal, gastan más por habitante que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Formosa, más por habitante que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Catamarca, más por habitante que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De hecho, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires gasta por habitante el promedio exacto entre Catamarca y La Rioja. Y esto es sin contar dos cosas. Una, la Ciudad de Buenos Aires además tiene que hacerse cargo del mantenimiento de lo que hacen los municipios. Y además recibe 3 millones todos los días que viene de otras jurisdicciones. Duplica su población. Si lo calculo por esos 6 millones, la ciudad autónoma de Buenos Aires es la segunda que menos gasta por habitante. En algún lugar en el medio seguramente estará la verdad más fina. Bueno, no gastamos tanto por habitante. Además, la pregunta es, ¿cómo solventamos ese gasto? Bueno, la ciudad autónoma de Buenos Aires, 3 de cada 4 pesos para solventar ese nivel de gasto, lo recauda sola. ¿Y con el resto cómo hace? El resto viene del gobierno nacional, pero contribuye a la coparticipación 7 pesos por cada uno que recibe. Insisto, 7 pesos por cada uno que recibe. Entonces, ¿hablamos de opulencia? Claro, miren este edificio. Y hay sectores ricos en la ciudad de Buenos Aires, privados. También hay pobres, ¿sí? 1 de cada 12 vive en un barrio popular. Hay 600.000 porteños pobres debajo de la línea de pobreza. Entonces, pero estos son los niveles de gasto y esto es como lo hace la ciudad de Buenos Aires. Entonces, hoy no estamos debatiendo el federalismo, no estamos debatiendo la solidaridad, no estamos debatiendo cómo mejorar la distribución de recursos en la Argentina. Estamos debatiendo cómo castigar a una jurisdicción, cómo el gobierno central elige castigar a una jurisdicción, porque no le gusta su gobernador, porque nuestra Constitución dice que puede ser jefe de gobierno, gobernador o gobernadora, elige cómo se denomina. Estamos debatiendo cómo se castiga a alguien porque piensa distinto de otro espacio político o porque el distrito les es adverso políticamente. Y se está discutiendo la copa, se dice que no es copa. Ustedes mismos están diciendo, este es el artículo 8 de la 23.548. Que no sea distribución secundaria no quiere decir que no sea ley de coparticipación. Y voy a decir una cosa más para cerrar. ¿En qué contexto estamos debatiendo esto? ¿En un contexto de tranquilidad, donde todo va bien, donde sobra el dinero, donde los gobiernos tienen espacio de tranquilidad para planificar cómo van a gastar? No, lo estamos discutiendo cuando caen como un piano las recaudaciones y cuando hay que gastar más. Lo estamos discutiendo en pandemia. Estamos generando antinomias cuando deberíamos estar trabajando todos juntos. Muchos argentinos, una de las mejores señales políticas que tuvieron en los últimos años fue la foto repetida de ver al presidente, al gobernador de la provincia de Buenos Aires y al jefe de gobierno porteño trabajando juntos por la pandemia. Ese día, ese 9 de septiembre, el presidente de la Nación decidió romper en pedazos esa foto en el medio de la emergencia sanitaria, en el medio de la emergencia política, en el medio de la emergencia social. ¿Para qué? ¿Para castigar al jefe de gobierno? ¿Ustedes piensan que castigan al jefe de gobierno? ¿Piensan que castigan a un distrito políticamente esquivo? No. Castigan a los 3 millones de argentinos que viven en la ciudad de Buenos Aires. Castigan a los 3 millones de argentinos que trabajan, se educan o se atienden en salud o transitan diariamente por la ciudad de Buenos Aires. Castigan a los 7 millones de argentinos que anualmente visitan turísticamente la ciudad de Buenos Aires. Castigan a los argentinos, igual que castigaron a los bonaerenses porque no les gustaba o no tenían afinidad completa con el gobernador. Esto decía Lustó, y da algunos números interesantes, porque habla del gasto público por habitante, como se habla que la ciudad de Buenos Aires es la ciudad más rica. Ahora resulta que el gasto público por habitante, hay provincias como Santa Cruz, entre otras, que gastan más plata por habitante que nosotros. Y está mucho peor. Así que bueno. Pero bueno, queríamos tener esta mirada. Después vamos a ver si tenemos alguna otra mirada sobre este tema. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Bueno, si algo no se ha detenido en la ciudad de Buenos Aires ha sido el hacer negocios, ¿no? Los negocios que ha hecho el gobierno de la ciudad. Algunos, por suerte, se presentan determinados amparos, algunos emprendimientos y se logran detener. Otros no, otros siguen su curso, se votan en la legislatura. Pero para hablar sobre este tema, estamos comunicados con Marta Martínez. Ella es legisladora de autodeterminación y libertad. ¿Cómo te va, Marta? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muchas gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. Bueno, yo más o menos decía lo que uno ve de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo ves vos la situación en estos momentos, sobre todo en lo que tiene que ver con lo que ustedes llaman negocios inmobiliarios? Bueno, hay desde hace ya bastante tiempo, ¿no?, una característica del PRO, desde el macrismo en la ciudad de Buenos Aires, que es vender, ceder o concesionar tierras públicas en diferentes barrios de la ciudad, justamente para hacer negocios inmobiliarios muy lejos de todas las viviendas sociales que se necesitarían por todas las personas que tienen, digamos, algún déficit habitacional o quienes alquilan. Y hay un drama tremendo en relación con otras cuestiones que, por ejemplo, para vincularlo con un reclamo que se dio hoy en Lugano, fíjese sí. Que para el negocio inmobiliario, enseguida la venta de terrenos, ¿no?, con esto, con el barniz social que ellos dicen que van a invertir en salud por el tema de la pandemia, etcétera. Y fíjese usted que hoy a la mañana estuvimos junto con compañeros de Autodeterminación y Libertad en el Grierson, que sí. Le estaba por decir hospital, porque, bueno, por la estructura que tiene, pero en realidad los trabajadores y las trabajadoras están reclamando que no se denomine hospital hasta tanto no tengan todos los insumos necesarios y la infraestructura, porque el gobierno de Larreta, con tal de no terminar, usted sabe que falta todavía finalizar la fase 2 y la fase 3 para que esté, digamos, en condiciones de funcionar el Hospital Grierson. Uh-huh. Y ya está comenzando con el decreto 303 de hace pocas semanas, está comenzando a generar un área programática y a, digamos, trasladar algunos SAC de la comuna, 3 SAC específicamente, con lo cual, desde ya, digamos, los profesionales de la salud, tanto del hospital como de los ESAC, junto con vecinos y vecinas de Lugano, se manifestaron hoy en las puertas del Grierson, justamente para decir no a este decreto, porque implícitamente lo que está haciendo es que, al transferir, digamos, no está haciendo que el centro de salud Grierson, antes de tener las condiciones necesarias para poder funcionar como un hospital, para tener las camas suficientes. Usted sabe que tiene 10 camas el Grierson para atender sí. A la comuna 8 para los casos de COVID-19, que sabemos desde ya que, por más que las autoridades dicen que hoy está estancado, digamos, el número, sabemos que los contagios están igualmente en un número alto. Entonces, realmente, ese contraste es no es llamativo, porque la verdad que el gobierno del PRO, desde Mauricio Macri, Larreta, siempre ha tenido la característica de, como la mayoría de la dirigencia política, decir en campaña que la prioridad es la salud y que la prioridad es la educación, y después se ve claramente, sobre todo con los proyectos y las votaciones que salen en la legislatura, las instituciones en general están para eso, para darle la espalda al pueblo trabajador, pero justamente lo que hacen es votar leyes como esta que quieren plantear el jueves próximo, que va a haber sesión, donde justamente el negocio es un negocio inmobiliario, o sea, la prioridad, perdón, es el negocio inmobiliario, en donde se busca cualquier artilugio justamente para generar estos negocios. Mientras tanto, las y los docentes siguen peleando, por ejemplo, todos los días para no solamente sus paritarias, sino para que no los obliguen a volver a las aulas con la presencialidad, y desde ya también, por ejemplo, las enfermeras y los enfermeros que están peleando todos los días para que los incorporen a la carrera de profesionales de la salud. Ese, digamos, es el escenario hoy. Claro, esto es lo que ustedes comparan. Ahora, vos lo que decís entonces es que este hospital, el Grierson, no está en condiciones para que se lo habilite rápidamente porque no tiene los elementos y los insumos suficientes, ¿no? Exactamente. No se ha finalizado, es una obra, no recuerdo ahora exactamente hace cuántos años, pero hace más de 20 años que está... determinado que en ese lugar va a haber un hospital con tales características, sí. Y solamente por la lucha de los vecinos y las vecinas es que se comenzó a hacer ese hospital y ha tenido, digamos, el avance que tú, digamos, en relación a infraestructura, etcétera. Hace más o menos 2 meses hubo esta maniobra que le digo del lado de Larreta, porque aparte la justicia está intimándolo a que tiene que terminar efectivamente el hospital claro. Porque faltan las últimas fases para que realmente tenga la infraestructura adecuada. Después, otro punto aparte será justamente la planta de trabajadores y trabajadoras y que efectivamente... digamos, estén todas las áreas cubiertas, porque, como sabemos, la Comuna 8 es una de las comunas que está más golpeada, es una comuna muy empobrecida, y que justamente tienen algunos SAC, algunos de ellos, como decía, o los están trasladando, inclusive cerraron hace un tiempo, entonces no hay atención a la salud, no hay atención pública de la salud para los vecinos y las vecinas de la Comuna 8, que tienen que hacer, para ir a un hospital, tienen que hacer un trayecto que inclusive hoy, en medio de una pandemia como estamos viviendo, es inconcebible, digamos, ¿no? Entonces, lo primero que estaban reclamando hoy a la mañana, justamente era la finalización del Grierson y retrotraer, que echen para atrás, el decreto 303, porque implícitamente... Al pasar estos CESAC a este área programática, entonces van soslayadamente haciendo justamente que sea un hospital, cuando en realidad no lo es, porque no tiene las condiciones, porque no tiene la infraestructura necesaria. Eso es lo que sucede. Está claro, Marta. Que vos hablabas también, dijiste dentro de esto, de cuando hacías las comparaciones, el tema de las clases, ¿no? De la educación y de volver. Eso ha generado un gran debate, una gran polémica. A mí lo que me llama la atención, y por ahí vos me lo podés contestar, es que hasta ahora lo que he visto de los legisladores de la oposición solamente oponerse, ¿no? Pues se van a morir los chicos, Larreta quiere matarlos a todos, todo. Pero no hay una propuesta concreta. Cuando en el mundo... la educación es esencial y en países con cantidad de muertos mayores que acá no han cerrado las clases, por ejemplo. Yo no digo que haya que abrirlas o no, pero ¿no merece un debate más serio que solamente oponerse? Lo que merece, según entendemos de AIL, es que se consulte a todos y todas las docentes que justamente vienen haciendo este trabajo durante la pandemia y vienen vinculándose con los alumnos y las alumnas, también con las familias, porque justamente no se puede dejar en manos del Estado que decida, ni tampoco de la dirigencia política, que decida sobre la salud de los y las docentes, de sus familias y de los estudiantes, porque si recién lo acabábamos de decir, el gobierno aquí está, en Ciudad de Buenos Aires, está pensando en el negocio inmobiliario. Sí, a nivel nacional se está pensando en cómo negociar con el Fondo Monetario Internacional. Hay que preguntarle a quienes son profesionales de la educación, justamente, ¿cómo ven ellos la manera correcta, qué protección, qué vínculo es necesario con sus alumnos y sus alumnas? Porque no nos olvidemos que ellos y ellas no perdieron el vínculo con la gran mayoría de estudiantes. Además, lo que tenemos que decir es que debería responsabilizarse el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y presentamos un proyecto en la legislatura desde AIL en relación a esto, a que tiene que haber conectividad. En realidad, lo que sucedió es que en pandemia se vio cómo se margina a determinada cantidad de niños y niñas que no tienen conectividad y que el gobierno de la ciudad debió habérselas prestado, digamos, ¿no? Al igual que también muchos docentes y muchas docentes que no tienen una conectividad, digamos, para lo que se necesita por la infraestructura, digamos, del Zoom, ¿no? Para esas cuestiones que yo mucho no sé en detalle, pero que justamente la subida y la bajada de internet, que implica tener una calidad. Bueno, justamente lo que hay que ver es, ante el reclamo de la docencia en su conjunto, de la comunidad educativa, preguntar justamente a los y las docentes qué es lo que se necesita para llevar adelante una educación que, por supuesto, ellos y ellas son los primeros que están poniendo el cuerpo para que esto suceda, y cómo generar esa vinculación, digamos, continuar con ese vínculo y con esa enseñanza sin, fundamentalmente, correr riesgo no solamente los y las docentes, sino también los niños y las niñas que al mismo tiempo luego van a sus casas y conviven con sus familias. Entonces, la cuestión es que, digamos, contrariamente, digamos, ¿no? Un poco lo que usted planteaba, contrariamente a preguntarle a la dirigencia política o al Estado, al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, nacional, el que fuera, y dejar en manos de ellos el cuidado de nuestra salud y de los estudiantes, de las familias, sino que justamente lo que hay que hacer es que los profesionales de la educación puedan hacer asambleas virtuales, para llegar a un acuerdo de cuál podría ser ese protocolo para que se siga con la educación, con la vinculación con las y los estudiantes. Digo, ahí está el centro de la cuestión, no desde la dirigencia política, sino de cada uno de los docentes y las docentes. Sí, sí. Ahora, hay gremios que directamente están de acuerdo, es decir, de los 17 gremios hay dos que están en desacuerdo. Y me llama la atención, porque vos hablas de las docentes y los docentes, yo todavía no vi que ningún gremio haya presentado un plan, porque pasaron 7 meses. Yo creo que si nos interesa la educación, tanto el gobierno, ya hace 5 meses, y los gremios hace 5 meses, tendrían que haber presentado un plan. Es decir, preguntarle a los docentes, uno conoce cómo se mueven los docentes, preguntarles cuáles le parece que puede ser la forma, porque hoy yo no sé qué quieren los docentes, la verdad. Sé lo que quieren dos gremios que no representan a todos los docentes. Hay 52.000 docentes y hay dos gremios que representan a una parte que se oponen. Por eso, cuando vos decís preguntar a qué docentes hay que preguntarles, por ejemplo, ayer salió una encuesta que hizo UNICEF que dice que el 72% de la familia de los chicos quisiera que los chicos estén en las escuelas. Por eso digo, cuando decimos los y las docentes, ¿a qué nos referimos? Porque por ahí habría que hacer un plebiscito, sí. ¿No? Pues yo conozco docentes, bueno, que les pregunto y quieren volver, porque los chicos no tienen cómo comunicarse, se comunican con WhatsApp, el trabajo en la computadora es un trabajo infernal, y es más, conozco docentes que están yendo a los barrios, acá, a la Villa 31, van todas las semanas, directoras de escuela que van todas las semanas, se vinculan, no sé, por eso digo... No veo usted dio en el clavo. Claro, usted dio en el clavo recién. Cuando nosotros planteamos desde AIL que hay que preguntarle a las y los docentes, es tan específico y tan literal como eso, digamos, ¿no? Quienes deben tomar la decisión de cómo y cuándo volver a clase son todos y todas las y los docentes, no los gremios, no los sindicatos, no el ministerio. Justamente ahí es en donde estamos haciendo énfasis, porque son ellos y ellas quienes justamente tienen el conocimiento de qué es lo que necesita ese estudiante o esa estudiante. Yo no estoy completamente de acuerdo en que hay docentes que hoy están yendo a las escuelas a entregar los bolsones de comida, por ejemplo, o que se están acercando también a las familias, como decía usted, en la Villa 31 y en otros lugares también. La realidad de la Ciudad de Buenos Aires es una realidad muy distinta. No es lo mismo el norte que el sur, digamos, ¿no? Como decíamos recién, hay comunas y hay escuelas que están pasando por una situación, sin ir más lejos, la caída de los techos o las ratas en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, digamos, eran noticia corriente también, sí. Al igual que cuando empezaba el invierno, el tema de las estufas. Entonces, cuando decimos quién tiene que tomar la decisión de volver a las aulas, estamos refiriéndonos a que todos los docentes y las docentes, con sus diferentes opiniones, puedan hacer asambleas virtuales o con el protocolo que entiendan ellos y ellas, para decidir con las diferentes opiniones cómo tomar la problemática de la educación y llevar adelante el protocolo, tal como lo decidan, sea de manera virtual o sea la forma en la cual encuentren que es la manera de volver. En el momento en el que decidan, vean que no hay una, que digamos que el índice, digamos, de contagio, etcétera, el nivel de la pandemia, digamos, también les permite qué cosa, si volver o no volver. Eso tiene que estar pura y exclusivamente en las manos de la decisión de quienes hoy son trabajadores profesionales de la educación. Así como lo dijimos también con los profesionales de la salud, con las enfermeras y los enfermeros, cuando decíamos, bueno, ¿cuál es el protocolo que hay que seguir? ¿Cuál es el equipo de protección personal que se necesita? Planteamos exactamente lo mismo. Quienes ponen el cuerpo todos los días son quienes deben tomar las decisiones en asamblea, discutiendo cuál es la mejor forma, con sus compañeras y compañeras de trabajo, sea en el lugar que sea, no la dirigencia política que hoy está en la Ciudad de Buenos Aires vendiendo. Y no, la pandemia no paró al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para vender las tierras, así como a nivel nacional la pandemia tampoco, digamos, frenó las negociaciones por el pago de la deuda y las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, quienes pagan los platos rotos siempre son las trabajadoras y los trabajadores, que hoy, usted sabe, salió la encuesta del INDEC, el nivel de pobreza que hay en nuestro país, de indigencia, y a eso hay que sumarle, además, un reflejo de un informe, digamos, que hizo Agustín Salvia, que donde justamente decía, el último trimestre, es decir, ojo con también los números, digamos, pero en el último trimestre hubo un 47% de pobreza. Es decir, que casi el 50% de la población está por debajo de la línea de la pobreza. Y recién, que estábamos diciendo, además, sobre los niños y las niñas, también, aún peor todavía, ¿no? La pobreza en niños y niñas asciende, en diferentes lugares, en la Ciudad de Buenos Aires, en más del 17%. Entonces... Claro. La dirigencia política mira siempre para otro lugar. Acá, quienes todos los días están sufriendo tanto la pandemia como la falta de ingresos, como el endeudamiento consecuencia de la pandemia o los riesgos en volver a trabajar, son las trabajadoras y los trabajadores, no solamente de la Ciudad de Buenos Aires, sino del país, desde ya. Está muy claro. Ahora me quedó más claro, porque claro, yo pensaba fundamentalmente en el gremio UTE, ¿no? Que nunca hizo una propuesta de nada. Y bueno, y a nivel nacional tampoco hizo una propuesta de nada. Pero claro, vos lo que me decís que no, que tienen que ser las bases, y como varias veces explicaste que se tienen que decidir las cosas y que ustedes lo manejan así en autodeterminación y libertad. Te vuelvo ahora, hablaste recién de la pobreza. Vos sabés que estuve chequeando los números. En julio, en la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la ciudad, es decir, la Dirección de Estadística, daba 22,9 de pobreza acá en la ciudad. Y ahora el INDEC da 17 y pico. Uno se confunde un poco, ¿no? Vos ¿qué pensás? ¿Que hay más pobreza que la que dice el INDEC Nacional? ¿O crees que está bien el INDEC nacional y no el de la ciudad? ¿Cómo lo ves eso? Porque hay contradicciones. Hay una realidad que se ve todos los días en la calle, que se ve todos los días cuando uno habla tanto con compañeras y compañeros de trabajo, docentes. La pobreza, la falta de ingreso que lleva justamente a los niveles de pobreza, no poder acceder o no poder pagar el alquiler o no poder acceder a determinados alimentos que hasta hoy, digamos, se podía acceder por el nivel de inflación, aparte que hay. Eso es algo que se nota cuando uno entabla un diálogo con cualquier compañero o compañera. Hay muchos, yo alquilo y hay muchos compañeros y compañeras que alquilan, y hay muchos que han tenido que ir a hablar con los con la inmobiliaria o con los dueños de los departamentos que alquilan, porque les es muy difícil poder llegar a pagar el alquiler entero, porque no todos tienen un trabajo en relación de dependencia, un trabajo en blanco. Hay mucha gente que no tiene ingreso, que la manera en la cual llevaba el ingreso a su casa se ha visto radicalmente modificada, porque en principio, digamos, la restricción era bastante grande y no podían salir a trabajar. Entonces, bueno, ahí se comenzó a restringir y a endeudarse, digamos, ¿no? Un poco. Claro, entonces, claro, aparte, la clase de media baja fue muy poco asistida también. Es decir, ese IFE que dan cada dos meses, 10.000 pesos, es como que no asiste. Una consulta que no quería dejar de hacerte. ¿Qué opinas sobre que toda esta porteñofobia que se ha generado desde el resto del país, que terminó en sacarle recursos a la ciudad de Buenos Aires para dárselos a la provincia? ¿Qué opinas? Bueno, en realidad, fíjese usted cómo caemos un poco en lo que mencionábamos antes en relación a las prioridades y al presupuesto, ¿no? Porque ese el porcentaje sobre el cual se refiere usted es el porcentaje que le dio Mauricio Macri a la ciudad de Buenos Aires, nada menos que para transferirle la policía de la ciudad, ¿no? Sí. Sabemos además lo que significa la policía, cualquier fuerza represiva, digamos, ¿no? Entonces lo que hace el gobierno es retirar ese porcentaje que le había otorgado, digamos, cuando hizo ese traspaso. Claro, ahora, para dárselo a otra fuerza represiva de la provincia. De la provincia de Buenos Aires. Claro. Exactamente. ¿No? Quienes, lo mencionábamos también antes, son quienes, ante situaciones de malestar de la población, porque no llega a fin de mes que va a salir a reclamar, bueno, son las fuerzas de seguridad, tanto la policía bonaerense como de la ciudad de Buenos Aires, están justamente para reprimir manifestaciones como esa, ¿no? Claro, nada. Sí, pero la imagen de las enfermeras golpeadas por la policía de la ciudad hace, si no me equivoco, dos semanas atrás o mucho, tres semanas atrás, en la puerta de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, cuando venían, el día de la sanidad, ahí está, cuando venían a reclamar que se las considere justamente profesionales de la salud, y la policía de la ciudad, por supuesto, con las órdenes o de Larreta o del ministro de Seguridad, que el vicejefe Santilli hace al mismo tiempo cumple funciones de ministro de Seguridad, o alguien, digamos, del oficialismo dentro de la legislatura, dijo no hay que permitir que ingresen, que querían ingresar a entregar un petitorio, y justamente ahí terminaron reprimiendo y, por supuesto, lastimando a tres enfermeras. Es decir, en los presupuestos también lo que se denota es que no hay prioridad para la salud y para la educación. Sí. Los presupuestos se hacen, se configuran también en relación al pago de otras áreas, como puede ser seguridad o como puede ser, cualquier otra que no implique, digamos, un gasto social que sería más que oportuno en este momento, como puede ser salud, educación, pero también vivienda, por ejemplo, ¿no? Porque estamos diciendo, en plena pandemia, hay que quedarse en casa, pero mucha cantidad de la población de Ciudad de Buenos Aires vive hacinada, digamos, en barrios humildes y de manera hacinada. Sí, Marta, pero yo entiendo todo, pero ¿vos estás de acuerdo con que le saquen la plata a la ciudad? Esa es mi pregunta, porque a mí me llama la atención que haya legisladores de la ciudad que estén de acuerdo que le saquen la plata a la ciudad. Si es plata que se ha dado, como no hay una ley de coparticipación, si vos me decís, bueno, Macri le dio para la policía, que al final se usó para otras cosas, no solo para la policía, pero qué sé yo, el gobierno de Cristina Kirchner le dio a Santa Cruz, en Santa Cruz los habitantes tienen más ingresos por coparticipación que acá en la ciudad, se ha dado a otras provincias, por eso... Concretamente, ¿están de acuerdo? ¿Quieren que le saquen la plata a la ciudad? Dejemos de lado la, a dónde va la plata, porque la plata, vos me decís, se la sacan a la policía, se la dan a la policía de la provincia. Pongamos que sea así, ¿vos estás de acuerdo que le saquen la plata a la ciudad? Lo que pasa es que no es menor hablar del presupuesto, no es menor hablar de dónde se recauda, no es menor hablar, pero no solamente en la ciudad de Buenos Aires, porque esto es una maniobra y un manejo de los oficialismos del gobierno nacional y del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y de otros, en también en otras quitas o en otras redistribuciones. Esto lo que lo hace es, la burguesía justamente juega con la plata del pueblo. En este caso, que yo te como entiendo, antes, Marta, pero quiero que digas que estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, para saber. Claro, lo que pasa es que porque usted quiere que diga algo que no voy a decir, porque como le vuelvo a repetir. No me parece bien a mí, pero a vos te puede parecer bien. Yo el otro día escuchaba a los senadores, escuchaba al representante de la ciudad, a Recalde, y decir, bueno, porque el sur está muy mal, porque hay problema, todos sabemos que hay problema. Entonces eso, y le sacamos la plata a la ciudad, no entiendo. Eso bueno, es lo que a no mí entiendo. Lo que me ¿están parece... de acuerdo vos, autodeterminación y libertad, quiere que le saquen la plata a la ciudad? Eso es quiero que me contestes. Autodeterminación y libertad no quiere que se le saque la plata al pueblo. Esa es la diferencia. Lo que le estoy intentando explicar es sí. Que la maniobra que hace el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no deja de ser un manejo de la plata de la población, que no debería hacerse de esa manera, porque el presupuesto en su conjunto no tiene las prioridades que dice tener, ni la dirigencia política dice una cosa y hace otra. Por ejemplo, claro, le paga al Fondo Monetario Internacional o la deuda externa, cuando tenemos un nivel de pobreza que llega casi al 50% y un desastre en la salud pública, la vivienda y la educación. Entonces, sí, ¿por qué no se le cobra a las grandes fortunas? ¿Por qué no se le cobra a quienes, por ejemplo, usted me dice, ¿por qué la ciudad de Buenos Aires entonces no cobra ingresos brutos a las grandes multinacionales que tienen sí, en la ciudad de Buenos Aires también, ustedes? Claro, a pero los bancos. Son dos temas. El tema es que hay un hecho que es concreto y el otro es un hecho que es más de debate. El hecho concreto es que se le sacó esta plata. Después lo que podemos discutir es a dónde iba la plata esa. La ciudad de Buenos Aires está endeudada en más de 206 millones de pesos. Es decir, todos sabemos, es más, sabemos los negocios de la Reta, sabemos todo. El tema es que metieron esta discusión y directamente sacaron el dinero. Y yo coincido que sacarla al pueblo, pero vos no pensás que se le hace más difícil a los que peleamos todos los días, reclamamos, que queremos paritaria, todo, que le hayan sacado dos puntos y pico, más de 60 mil millones de pesos a la ciudad. ¿No te parece que eso nos va a aquellos que luchamos por algo mejor, nos va a perjudicar? Porque lo van a usar siempre como argumento. Mirá, nos sacaron esta plata. ¿No pensás eso? Bueno, en realidad se supone el oficialismo lo que está diciendo, lo que le está la plata, ese porcentaje que le quitó, digamos, era el pago de la policía de la ciudad de Buenos Aires. O sea que ya no es que estamos diciendo, por eso yo lo que le estaba planteando recién, es que hay que cuestionar todo. Hay que ver a quién se le saca la plata y quién paga los platos rotos, que siempre es la población de la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, o la población trabajadora a nivel país. Los presupuestos no están hechos nunca en favor del pueblo, ni de las prioridades que tiene la población, que hoy, sin dudas, son la salud, la educación y la vivienda. Está muy está muy claro, Marta. Bueno, se nos fue un poco el tiempo. Yo la verdad que te agradezco mucho y estoy muy metido en estos debates porque, qué sé yo, yo estoy viendo que cada vez que habla un funcionario de otro lugar, lo único que hace es hablar en contra de la ciudad de Buenos Aires. Todos los problemas los tenemos acá, contagiamos a todo el mundo. Somos los que, o algunos dicen funcionarios de La Pampa, por ejemplo, que sobramos los porteños. Entonces me parece que que uno se va irritando con estas cosas. Pero bueno, yo coincido con vos que el tema no es que el tema fundamental es si la plata se utiliza para el pueblo o no. Yo te quiero agradecer esto, pero te quisiera hacer una preguntita que me la contestes por sí o no. ¿Estás a favor o en contra de la rezonificación de Boedo? Porque creo lo quieren meter ahora antes de diciembre para tratar de construir un estadio. Sí, acá no, quieren hacer un estadio. No, lo que decimos acá no es tampoco, digamos, la opinión, porque usted a veces me pregunta. A título personal, digamos, y esto es, digamos, siempre tenemos el mismo argumento en relación a hacer preguntas sobre beneficia algún el proyecto que se presente, beneficia o no beneficia a la población de ese barrio, de esa comuna, de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es lo que piensan los vecinos y las vecinas de ese barrio, de esa comuna, de la ciudad de Buenos Aires? Y en ese sentido, siempre que sea para negocio inmobiliario, desde ya nosotros, o algún tipo de negocio, aunque sea negocio futbolístico, digo, ahí en relación al estadio, nosotros siempre vamos a estar en contra. Está muy claro. Marta Martínez, yo te agradezco mucho por esta comunicación. Realmente fue un gusto haber podido hablar con vos y, bueno, en algunas cosas debatir como lo hemos hecho siempre, porque has venido varias veces al programa también. Así que te mando un abrazo grande. Igualmente, hasta luego. Muchas gracias. No, gracias a vos. Fuiste muy amable. Adiós. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Cerró la empresa Danica, mejor dicho, cerró nuevamente, es lo que nos acabamos de enterar. Nuevamente porque en el mes de abril también había cerrado, pero después de unos días volvió a abrir sus operaciones. La empresa Danica, para que todos tengan en cuenta, es la empresa que elabora margarinas, mantecas, aceites vegetales. Para conversar sobre este tema estamos comunicados con Claudio Rivas, que es delegado de la empresa que tiene una de sus sedes, la que cerraría en Lavallol. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, gracias por atendernos. Exacto. A ver, ¿qué pasó? Porque la otra vez había cerrado, sabíamos que la empresa estaba en crisis. Después se abrió después de un conflicto que hubo por despidos. Ahora cerró definitivamente, es una extorsión. ¿Cómo lo ven ustedes? Este conflicto ya viene del año 2019, al principio, cuando la empresa compra. Había echado 30 compañeros y para sacarnos condiciones de laburo que eran premios presentismo, categoría. Eso fue el año pasado, en mayo. Este año volvió a empezar revuelta a apretar, que ahí en abril. Nosotros tomamos una medida con esta pandemia. Lo que hicimos fue tomar una medida para pedir condiciones de salud, porque la empresa, veníamos laburando y la empresa no, precariamente no tenía ninguna condición para prevenir el COVID, ¿no? Entonces, para no contagiarnos, sí, tomamos una medida de fuerza, que fue hacer un kit de colaboración donde ahí despiden a 5 compañeros. Eso fue en abril. Y bueno, volvimos para atrás, reincorporan a los compañeros y viene el gobierno, la empresa cierra, y viene el gobierno, Axel Kicillof, el intendente Martínez Aurralde, y abren la fábrica. Volvemos a laburar con los 5 compañeros adentro, pero después, a los meses, la fábrica vuelve a hacer otra maniobra y lo echa a 2 de los 5, inventándole una causa. Uh-huh. Hasta ese momento, después no se hizo más nada, los compañeros quedan despedidos, y por acciones legales, bueno, se estaban manejando con el gremio, no sé yo. Ahora, lo que vino a hacer la empresa es apretarnos otra vez, vio que podía echarle a uno y no pasaba nada. Entonces ahora vino a cambiarnos el convenio. Quiere cambiarnos el convenio, sacarnos de aceiteros y pasarnos alimenticio y bajarnos un 40% del sueldo. Ajá. Entonces, bueno, ahí nosotros tomamos una medida, el sindicato toma una medida, hace un paro, interviene el Ministerio de la Provincia y dicta una conciliación obligatoria, se vuelve todo para atrás y hizo una instancia de negociación que duró un mes y pico. Sí. Ahora se liberaron las partes y la empresa vuelve a apretar a la gente de vuelta pidiendo que cambie el convenio o si no te echa, te da retiro voluntario. Te pone entre la espada y la pared, ¿no? Dice que si no aceptás, esa es la condición que ellos te dan. No hay otra opción. ¿Y por qué la denuncia es que cierra la empresa? Porque yo hoy leía una gacetilla de ustedes que decía que la empresa cerraba. Por lo que vos contás, no cierra la empresa. Lo que hay en este momento es tratando de sacar ventaja y reducir los salarios de los trabajadores, pero no cierra entonces. Claro, nosotros nos dice la empresa que va a cerrar y que ya hace una semana que nos viene amenazando con que va a cerrar. Si no aceptamos las condiciones que ellos nos dan, cierran. Entonces nosotros no las aceptamos. Hubo compañeros que sí aceptaron como una extorsión de plata para firmar y salir del convenio, que quedamos fuera del convenio. Hay 30 compañeros que firmaron el convenio. Pero de 100 y pico todavía estamos haciendo el aguante y no queremos firmar el convenio. Pero la empresa hoy... Lo habrían firmado nada más que 30 sobre los 100 y pico. Sí, tal cual. Y somos 70 compañeros que estamos peleando para defender nuestro salario, nuestro convenio y todas las condiciones que venimos ganando con nuestra lucha aceitera, ¿no? Que ya es de público conocimiento. Sí, claro, el gremio aceitero tiene muchos mejores salarios, ¿no? Se maneja mejor el sindicato, ¿no? Sí, el tema de las paritarias, la empresa nosotros nos está pagando hace 2 años las paritarias. Nos adeuda un montón de plata, que ellos dicen que hasta que no las pueden pagar, que la empresa no está en condiciones, pero este año se hizo superproducción en Dánica. Hubo 4 meses de superproducción que nunca en la historia de Dánica nunca había pasado. Entonces ahora paralizaron toda la producción, pararon todo y nos extorsionan diciendo que van a cerrar y bueno, hoy pusieron un candado y no nos dejaron entrar. Estamos reclamando. Exactamente, no lo dejaron entrar. Ahora, hoy, Claudio, la empresa realmente estaba en una situación difícil, de crisis, como se dice, que inclusive presentó hasta un concurso de acreedores. ¿Eso fue toda una maniobra? No, eso fue toda una maniobra. Lo que hizo fue presentar un preventivo de crisis en el ministerio, pero... Sí. Es como un preventivo de crisis, como un trámite, cualquier trámite que se hace en un ministerio. Vos presentás, pero tenés que demostrar que tenés crisis. La empresa, ellos dicen que tienen crisis, pero no presentan ningún tipo de balance. Hoy nos enteramos que la empresa compró otra empresa que estaba cerrada, Nidera Valentina Alsina. La compra de este grupo Beltrán. Problemas económicos no tienen, no es el problema de que no pueden pagar, sino que lo que quieren ellos es que nosotros resignemos nuestras condiciones de laburo y bajarnos el sueldo para después, día de mañana, hacer lo que quieran con los trabajadores. Claro. Hoy se encontró con una resistencia de trabajadores que no quieren esto que ofrece la empresa. Queremos defender lo nuestro y estamos organizados y vamos a movilizarnos esta semana. Mañana tenemos una asamblea con los abogados del sindicato, con la federación, y vamos a empezar a movilizarnos y a hacer visible nuestro conflicto. Y Claudio, vos decías que la empresa presentó el preventivo de crisis. ¿No se lo aceptó entonces el Ministerio de Trabajo, no? No, porque el preventivo de crisis lleva varias etapas donde tienen que intervenir el sindicato y la empresa y la federación y demostrar con balances la crisis que ellos dicen que tienen. En este momento la empresa no presentó ningún balance, una parte de un balance, pero no está completo. Pero no, a nosotros nos dicen que están en crisis, pero no la demuestran. Por lo que vos decías al principio, el año pasado la compró el grupo Beltrán, ¿no? Es decir, recién la compraron el año pasado, ¿no? Esta empresa. En diciembre de 2018, sí, hace un año, no, hace dos años todavía. Claro, ahí la compraron. Sí. Claro, un grupo, digamos, que la compró para un grupo que tiene muchos negocios, ¿no? Es un grupo cordobés, creo, ¿no? Claro, el grupo Beltrán es un... ellos tienen el monopolio de la carne en Córdoba, tienen todos los frigoríficos de la carne, y sí. Claro, al tener todos los frigoríficos de la carne, tienen el descarte de la grasa, y a ellos quieren poner acá la grasa, ¿no? La margarina lleva una porción de grasa, entonces, y ellos tienen como materia prima la grasa, la meten en el producto también, como para un valor agregado, agregarle valor al producto. Aparte de la planta esta de Lavallol, ¿tiene alguna otra planta la empresa o es la única que tiene? La de margarinas es esta, y en San Luis tienen, Danica San Luis, tienen una planta que hace aderezos y mayonesa. Ajá. Pero bueno, ellos también están en conflicto, que nos enteramos ayer que ellos ya solucionaron. Ellos estaban pidiendo las paritarias adeudadas. La empresa, esta empresa ahora se las pagó y no le debe nada. Pero a ellos no les quieren cambiar de convenio, solo acá a Danica Lavallol. Ajá. Acá en Danica Lavallol quieren esclavos, allá no. Está claro, está muy claro. Bueno, Claudio, esperemos que se solucione el tema. ¿Querés agregar algo? Sí, de acá de parte de los trabajadores estamos en plan de lucha y vamos a defender nuestro trabajo a toda costa, y queremos que la sociedad escuche un poco nuestros reclamos, porque la empresa puede decir una cosa, pero la tiene que demostrar, ¿no? Y acá los trabajadores estamos organizados y vamos a ser visibles en esos conflictos. Así que si la sociedad nos acompaña, sería buenísimo que replique. Tenemos una página del Facebook que se llama Trabajadores de Danica en Lucha, donde nosotros subimos todas las fotos que tenemos, y le vamos explicando todo nuestro conflicto. Así que si quiera verlo, ahí se va a ver reflejado todo nuestro conflicto. Perfecto. Claudio Rivas, muchas gracias por esta comunicación. Fuiste muy amable. Gracias a vos. Hasta luego. Gracias. Hablábamos con Claudio Rivas, delegado de Danica, empresa muy conocida que, bueno, como él contaba, fue comprada en el año 2018 por el grupo Beltrán. Y amenaza con el cierre, ya lo hizo en abril acá en la planta de Lavallol y ahora lo vuelve a hacer, y en realidad lo que quieren hacer es cambiar el convenio, porque el convenio aceitero es un convenio en el cual los trabajadores ganan mucho más que en el convenio de la alimentación. Los locos de Buenos Aires, una forma diferente de perder la razón. Bueno, el caso de Facundo Astudillo Castro, recordemos que la semana pasada se tuvo el resultado de las pericias. Las pericias dieron con alguna divergencia en alguno de los peritos puestos por la querella, pero en general dieron, y en esto estaban todos de acuerdo, que fue una muerte violenta. En el caso general, lo que se dice es que fue una muerte violenta. Que puede haber sido asesinato, accidente o suicidio. Lo que todos están de acuerdo con que fue una muerte violenta. Alguno de los peritos dijo que es por asesinato. Bueno, es bueno en general que se hayan puesto todos de acuerdo. Una vez que se conoció el resultado este de la autopsia, se realizó una conferencia de prensa en Amnesty International, que se está ocupando también de este tema. Ahí hablaron los abogados de la querella, habló también los peritos que tenían alguna disidencia, y la mamá de Facundo Astudillo, Cristina Castro. Escuchemos lo que decía la mamá. Todos me preguntan cómo he tomado yo este resultado de esta autopsia, era algo que yo ya sabía que iba a pasar, era algo que ya me lo habían dicho el mismo día. Esos resultados son los mismos resultados que me dieron la vez anterior, con una sola discrepancia, perdón, una sola discrepancia de esta odontóloga que dijo una cosa aquel día en el EAF y hoy en día se quiso contradecir o decir otra muy distinta. Comprendo a mi entender, que es muy poco, que ha sido presionada o ha sido tratada de manipular por otras personas y no se lo voy a permitir porque están las grabaciones de ese día. No se lo voy a permitir. Más allá de eso y de todas las cosas que se están diciendo hoy en los medios, déjenme decirles que esto recién empieza. Han llegado resultados que no teníamos y hay algunos ADN que coinciden conmigo. Más adelante se les va a comunicar que es en este momento, no podemos hablar de muchas pruebas que han llegado, y lamentablemente están llegando y el ADN coincide conmigo, o sea que es ADN de mi hijo. Para todos aquellos que dicen, acá se cerró el caso, no señores, Facundo no se suicidó, Facundo no tuvo un accidente, a Facundo lo mató la policía bonaerense, y lo voy a seguir repitiendo, las pruebas están y nosotros nos manejamos con pruebas. Estamos trabajando muy bien con los fiscales, están avanzando muchísimo, y asimismo las líneas telefónicas han arrojado muchísima información, las líneas telefónicas de los oficiales de la policía. No sé qué más decirles, porque a mí me preguntan qué pienso de esto, que recién empieza, que esto que tenemos ahora es un puntapié inicial para poder dar con la verdad. Sabemos que Facundo tuvo una desaparición forzada de persona, seguida de muerte, y en la cual están involucradas policías bonaerenses. Tenemos los nexos, los núcleos, estamos muy cerca de la verdad. Me llamó poderosamente la atención esta desdecida o decida de esta sola, de esta chica odontóloga que participó en el EAF en el momento de la autopsia, pero no me sorprende porque ya familiares me habían dicho que la orden viene de arriba. Si de arriba dicen que se sepa la verdad, se va a saber la verdad. Y si de arriba dicen hay que tapar, hay que tapar. Y realmente me termina confirmando que no hay que confiar en nadie. Cuando de arriba, los de arriba, y saben los que están arriba, que lo que estamos diciendo es cierto, no hay que confiar en ellos. Muchos familiares ya me lo habían dicho, incluido Sergio Maldonado, que me dijo, no confíes, porque las órdenes vienen de arriba, y de arriba se dan las órdenes de qué decir. Por suerte, y gracias a Dios, está todo grabado. Nada más de mi parte, desearles buenas tardes, y decirles que para lo que quieran que conteste, voy a contestar, pero les voy a contestar desde mi punto de vista, desde mi punto de vista de lo que yo he vivido. Lo legal se lo van a contestar mis abogados, porque para eso son letrados, estudiados. Pero después, de mi parte, esto recién empieza, siempre lo dije, no voy a bajar los brazos, y lo voy a seguir repitiendo, por más que no le guste y le duela a quien le duela. Facundo fue víctima de una desaparición forzada de personas seguida de muerte. Bueno, ahí no queda duda lo que piensa la mamá, está el tema este de la odontóloga, que según explica se desdijo sobre el tema. Esto tiene que ver con el famoso diente rosa, que cuando se ejercieron violencia física, la odontóloga daba una explicación que parece que la cambió después. Bueno, lo que acá hay, y no hay ninguna duda, que fue muerte violenta. En otros casos los peritos decían, esto no fue bien muerte violenta. En este caso concreto dijeron, esto fue muerte violenta. A esto se le va a agregar una cantidad de pruebas que tienen sobre los teléfonos de los policías y sobre cantidad de cosas que se han descubierto, como los perros olfateando en donde lo habían llevado a Facundo. Bueno, todo eso que según los abogados dicen, esperemos que sea así, van a hacer que muy pronto algunos policías estén presos. Bueno, esto es lo que quería decir sobre esta, lo que sería en principio, y hay muchas pruebas de una desaparición forzada seguida de muerte. El fuego sigue avanzando y los incendios en 11 provincias, creo que es, y realmente es preocupante, ¿no? Les vamos a hacer escuchar qué decía Melina Dazzano, integrante de la Coordinadora Ambiental y Cultural de Punilla Sur, sobre los incendios en Córdoba, ¿no? Una situación, yo te diría que es local y que también es global, con el contexto que estamos viviendo también en Latinoamérica, ¿no? Porque hay muchos focos en toda Latinoamérica, estaba viendo mapas ayer, y no, si lo viéramos así, podríamos decir que, ¿no?, que nos estamos por estrellar a nivel del cambio climático, pero sinceramente acá en lo local tenemos distintas situaciones, situaciones de accidentes, situaciones de un 80%, te podríamos decir casi 90% de intenciones, ¿no?, de quemar todo por cuestiones obviamente de negocios o por cuestiones realmente de mucho resentimiento con respecto a las leyes que prohíben, ¿no?, en este momento en la provincia y a nivel nacional. Lo que está pasando es que también hay una situación obviamente de pandemia y una situación económica, ¿no?, que ha profundizado la pandemia, y todos estos últimos años, que ha sido muy difícil y que se han vaciado muchos espacios y áreas ambientales y áreas de defensa civil y de gestiones importantes, minimizando riesgos, ¿no? Un riesgo que hoy tenemos y que se acumula una catástrofe y que todavía están determinando si van a dar una alerta roja para la provincia o no, cuando ya se ha quemado más de 100.000 hectáreas. Eso es lo que está pasando en este momento en la provincia, aparte de estar viviendo constantemente en emergencia hídrica, y justamente en las zonas donde habitamos, que son las zonas de cuenca, donde hay agua y donde le brindamos agua a la mayoría de las capitales de Córdoba, ¿no?, y a la población. Siempre ha habido malas intenciones, muy malas intenciones, de privilegiar los grandes capitales, profundizar, ¿no?, este desarrollismo que nosotros vivimos, tratando de evadir lo que son las leyes y lo que es el ordenamiento territorial. Recordemos que está trazado hace 5 años en la provincia de Córdoba, y esos 5 años era fundamentalmente para prevenir estos incendios hoy. Entonces, evitando las leyes, evitando las decisiones del pueblo, evitando todo de hecho, los ejidos aquí en la provincia están todos de hecho, nada tiene ordenamiento territorial, o sea que las migraciones que se van a producir post pandemia es gravísimo, porque se van a secar las cuencas, porque no tenemos agua, no hay agua corriente, no hay agua potable de hace décadas. Entonces lo que se privilegia son obras públicas, conectividad a nivel nacional para seguir garantizando negocios de exportación, y los habitantes de aquí padecemos graves, ¿sí?, graves situaciones al no tener agua. Ya sabemos en Argentina todo lo que viene pasando en materia de extractivismo y en materia de comunidades indígenas por falta de agua, ¿no? Están prendiendo mechas, están prendiendo focos, desde hace 6 meses que tenemos foco en la provincia de Córdoba, en el momento que hemos estado en el terreno, los bomberos apagando, se les volvieron a prender otros lugares que no estaban prendidos, o sea, escondidos en el monte. Tenemos imputados, hubo imputados hace 2 años anteriores sobre las zonas ya quemadas, que han sido bomberos que han sido mandados a quemar en moto arriba de las montañas, pero lo que pasa es que no tenemos un control o un límite para este sector, ¿no?, empresarial o para este sector. Entonces están quedando libres y realmente siempre están cayendo, como quien le dice, le llaman los perejiles, que son los pagados para ocasionar todo este daño, pero los actores intelectuales nunca aparecen. La situación de las brigadas, que algunas están formalizadas, capacitadas, y otras están en ese proceso de formalización, tiene que ver con una defensa en el territorio a nivel ambiental, porque es lo que está faltando, no hay capacitación ambiental ni ningún tipo de metodología frente a esto. Entonces, ¿qué pasa? Se quemaron más de 100.000 hectáreas. ¿Qué pasó con el plan de manejo del fuego? Sabemos que fue desguazado. Sabemos que las brigadas forestales que estaban dentro de bomberos también fueron desguazadas. Se sacaron los vigías que eran de control permanente. Entonces, ¿por qué eso? Porque no hubo un factor económico, no se pudo administrar ni trabajar sobre la prevención. No va a alcanzar ni que la justicia agarre perejiles para salir a decir hicimos algo en materia de imagen y en materia jurídica para tratar de sofocar todo esto, porque esto tiene tiene que ver con la prevención y tiene que ver justamente con aquellas personas que han quedado libres y que saben que van a quedar libres. Hay tantos delitos de tierra, hay más de 300 imputados y presos por tierras en la provincia de Córdoba y todavía no dan el ordenamiento territorial y todavía las zonas siguen siendo liberadas. Realmente muy interesante todo lo que dice, pero preocupante, ¿no? Sobre todo esto que dice que faltaba presupuesto para la prevención, que el 80% o 90% de los fuegos son intencionales, que los empresarios y los políticos pasan por encima las leyes, que hay más de 300 presos por estos delitos de incendios y que, bueno, que no son, que siguen las zonas liberadas y la falta de capacitación, ¿no? Bueno, un tema también polémico, pero evidentemente hay gente que está atentando contra el medio ambiente. No es solamente Córdoba. En estos días, algunos se extendieron más, otros menos. Hubo fuego en diferentes localidades de San Luis, Tucumán, Catamarca, Santa Fe, Jujuy, Salta, La Pampa, Santiago del Estero, Mendoza y en Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Seguimos en Los Locos de Buenos Aires. ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Muy bien. ¿Bien? Sí, sí. Bueno, ¿cómo la ves? Viste que entre mañana y pasado se va a decidir si, inclusive si hasta se abren los shopping. Hay que esperar, ¿no? Con protocolos, una parte, nada más. Sí. También parecería que se resuelve el tema de alguna forma de clases. Pero, ¿cómo la ves? No, que está todo encaminado hacia ese lado, parece, ¿no? De a poquito ir abriendo más. Ahí, como que así como empezó a bajar acá en la ciudad, que sí que parece un poco provincia, nada, me parece que bajan los casos ahí y ya está, como que se afloja todo. Sí, y al principio, no sé, Catamarca, que no tenía ningún caso, estaba haciendo cuarentena solidaria. Sí. Pero bueno, nada. Claro. Nada, cosas que uno... Claro, que ahora con el diario del lunes dijimos qué mal se manejó, porque sí, ahora que tienen, si no hubieran hecho cuarentena solidaria, podrían estar haciendo la cuarentena por ahí con más ganas, ¿no? Claro, tal cual. Inclusive no podrían haber arrancado el ciclo lectivo tranquilamente, ya que mencionaste educación, o que podrían haber tenido un montón de, no sé, de comercio, negocio, mismo shopping, esas cosas que se van a abrir ahora y probablemente se abran en muchos lados. Mm. No creo que, más allá de que se mantuvo siempre con esa postura de el único remedio es la cuarentena, esa postura ya caducó y por más que aumenten los casos, van a seguir abriendo cosas. Mm. Así que... Vos sabés que en el principio de semana estuve en Ciudadela, tuve que ir a hacer unas cosas a Ciudadela, sí. Y me dio no sé qué, porque la zona que yo voy es una zona que está repleta de bares y de lugares para comer, y siempre que iba al horario tipo 1 o 2 de la tarde había cantidad de gente, qué sé yo. Sí. Bueno, todo eso está cerrado, porque está totalmente cerrado en la provincia de Buenos Aires, Sí. todo lo gastronómico. Y me llamó la atención porque estaba la gente, va, la gente, vi gente tirada en las plazas tomando vino, tomando cerveza a esa Claro. hora, comiendo. Entonces digo, por ahí no será mejor que en vez de que estén en las plazas todos juntos, ahí en un banco, que estén como acá, que hay protocolo y están aislados, qué sé yo, para pensar. La cuestión es que yo lo que veo, y en esto sé que vos seguís, la estadística, lo que veo que no hay test. No, no se está testeando, Claro. estuve buscando, dice que ya es un problema en el mundo, que los laboratorios no dan abasto, Claro. los test de acá parece que no funcionaron. Vos, estamos mal, ¿no? Con el Sí, tema test. así como hablamos en su momento, y si repitiéramos los números sería como una buena noticia. En su momento dijimos que se había alcanzado en un día a hacer 30.000 test. El sábado pasado fue el récord negativo en más de 2 meses de cantidad de testeos a nivel nacional, que fueron 13.000. No sé si recordamos que hubo 7.000 y pico de, o 6.000 y pico de, no, 7.000 y algo fueron de contagio, no recuerdo el número exacto ahora, pero se habían hecho 13.000 test. Es una locura. Es Muy muy poco. poco, se está detectando muy poco. E inclusive Argentina es noticia en el mundo justamente porque tiene la tasa de positividad más alta del mundo. Claro, porque solamente le hacen los test cuando llaman y dicen que es positivo. Exactamente, Salvo sí. algo acá en la ciudad, ¿no? Con el. Claro, salvo bueno, si da un positivo, si alguien tiene síntomas, que también testean a gente Que a estuvo con. convivientes, ¿no? O contactos estrechos se llaman. Pero no, es un récord. Es un récord negativo ese. Así que Claro. así, si no se aumentan, la positividad va a seguir alta y va a ser más complicado salir, porque se está logrando lo que. O sea, se está de alguna manera repitiendo el mismo proceso de encontrar los casos que al principio de la cuarentena, que es dejar que el caso llegue a uno. Salvo ejemplos donde se están haciendo. Acá en la ciudad, por ejemplo, que conocemos bien, que se hace el plan detectar, se maneja de una manera diferente, pero la positividad es tan alta en todo el país justamente por eso. Claro, en la ciudad más Porque baja, ¿no? en la ciudad está bajando. Inclusive ayer día martes tuvimos el más bajo en meses, que fue 27% en relación a testeos. A la vez se están haciendo muchos menos testeos. Dijimos en su momento que se estaban haciendo alrededor de 6.000 semanales entre residentes y no residentes. Esos 6.000 están bajando a 4.000 y pico. 6.000 semanales, no diarios. Diarios, perdón, perdón. Ah, no, digo, ya me Pero estaba. claro, lo que se hace es que se Diarios, saca, claro. claro, se saca un promedio semanal Claro. de cuántos hace por día. Porque Claro. no tiene sentido agarrar y decir, bueno, por ejemplo, no sé, el sábado tuvimos 7.000 7.000 contagios en todo el país. Muy bien, hace 2 semanas teníamos Claro. 15.000. Perdón, hace 2 semanas teníamos 14.000. No, al día siguiente tuviste 14.000. Claro. Entonces no tiene sentido tener y tomar ese número solo como referencia, sino que se saca un promedio de toda la semana, cuál es el promedio diario. Claro. Con los test se hace lo mismo. En este promedio como diario, se están haciendo ahora alrededor de 4.500, que es mucho menos, pero a la vez bajó muchísimo la positividad. Así que Es mucho es. menos, a mí me parece, y eso me gustaría que en algún momento lo diga Quirós, a mí me parece que están faltando test, ¿viste? Es decir, no se hizo los famosos test que se iban a fabricar del CONICET Sí. y no se compraron. Ahora hay una pelea fuerte en el mundo porque todo el mundo anda buscando test. Y parece que Argentina está en la cola. Lo escuché a Ginés González García, que el otro día decía que ya se iban a comprar o que iban a llegar ya, que se habían comprado 300 y pico mil test. Bueno, igual en relación, estamos hablando de países un poco más grandes que Argentina, que testean 10 veces más, 20 veces más, ¿no? Sí, por supuesto, sí, pero mismo inclusive tenemos, y lo hablamos en un principio, que justamente el ejemplo que se tomaba, todo lo que no se tenía que hacer era Chile. Chile hizo testeos masivos, y Chile tenía una cantidad de reactivos, al principio de nuestra cuarentena, que le permitió, encontrar una cantidad de infectados enorme. Ahora, Chile ya terminó la famosa curva de contagios. Posiblemente entre en el famoso rebrote, vuelvan a subir de nuevo y demás. Pero nosotros todavía no. Y lo único que hicimos fue como, de alguna manera, como frenarlo. A lo que voy con esto es que Chile de alguna manera se pudo armar. ¿Por qué no pudimos armarnos nosotros? Claro. Esa como que será la pregunta, como bien Como que dijiste ellos, vos, tú, con sí. el diario del lunes, sí. Como ellos como que metieron todo de golpe, Claro. entonces le aparecieron los casos, los muertos, todo, y después se Sí. paró. Y nosotros lo fuimos haciendo de a poco, pero vamos a terminar teniendo por ahí más muertos que ellos en proporción, ¿no? En proporción no lo sé porque ellos son mucho menos que Sí, son nosotros. menos, Son 10 millones. no, son 18, 19 18, millones. 19, 10. Son poco menos de la mitad que nosotros. Pero ya debemos estar cerca de tener el doble de muertos. Así que no sé en proporción Claro. qué cálculo habría que hacer, pero bueno. No, y aparte comparar tampoco No, tiene mucho no tiene mucho sentido, sentido, claro, pero lo no. que uno lo que quería decir es que 7 meses de cuarentena y bueno, evidentemente hay un fracaso. Vamos a mine y ahí sí vamos a comparar. Cuando termine la pandemia en el mundo, cuando haya vacuna, etcétera, etcétera, entonces ahí sabremos cómo nos fue. Porque acá se cometió el error de festejar antes de Claro, que se termine el festejaba, claro, partido. O sea, estábamos festejando en el minuto y 2 del comparando con todo el partido. mundo cualquier cosa, porque nos Claro. comparábamos con Suecia, y al final, bueno, esas comparaciones No salieron para nada bien, pueden no. no salieron para nada bien y al final no sabemos cómo van a Claro, salir. yo la comparación que hacía era en cantidad de test realizados. Si uno se Claro. fija cuántos hizo, yo no mencioné la página, World Meter se llama, todas cifras de un montón de cuestiones del mundo. Hay una sección especial que es sobre coronavirus. Si uno ve por cantidad de test realizados cada millón de habitantes, Chile hizo fácil unas 10 veces lo que hicimos nosotros y lo hicieron temprano. A eso es a lo que iba, a esa comparación de un país que no tiene muchos más recursos que nosotros, que se equipó desde el principio y nosotros que no. Y que hoy, 7 meses después, estamos hablando todavía de que se están haciendo pocos test. Y Claro. Argentina es noticia justamente por la alta positividad que tiene en los pocos test que realiza. Y cada vez es mayor. Así que ese es un problema y espero que a futuro, que en las próximas semanas, se empiece a solucionar. Esperemos, ¿no? Yo lo veo difícil porque están muy, muy metidos en temas políticos diversos, están muy metidos en cómo van a ganar las elecciones, y es como que ya el tema sanitario está un poco Y descuidado, es lo ojo, que yo veo, ¿no? ojo que se vayan para el otro lado, porque ahora supuestamente tienen que extender. Ojo que agarren y digan, bueno, empecemos a abrir, abramos todo en todos lados, que termine de pasar esto, porque ya consideraban que 10.000 muertos es un fracaso, ya tenemos más del doble de eso. ¿Qué van a pensar entonces? Ya está. Ojo que se den completamente vuelta, se vayan completamente para el lado, entre comillas, anticuarentena, y que agarren y digan que pase esto rápido. Y así nos lo sacamos de Sí, encima y porque pensemos en la campaña, sí, porque claro. nada, venimos teniendo varios ejemplos de que de un momento para el otro, ¡plop! No, no, ahora las clases tienen que volver ya. Claro. Masa, ya tienen que volver las clases, tal y tal año, y Nada, bueno. bueno, es así. Es un virus que tiene el peronismo, que es así. Lo que va. En estos momentos, Camilo, a mí me parece que lo que se está midiendo es qué dicen las encuestas. Y a partir de ahí Y se sí. toma la medida. ¿Sí? Y y un país no puede funcionar con gente que piense nada más que en las encuestas en vez de con un proyecto serio, más allá de que la gente esté a favor o esté en contra, pero que vos tengas un proyecto serio y que estés dispuesto a llevarlo adelante. Claro. Acá no sabemos cuál, no hay proyecto económico, no hay proyecto sanitario, no hay proyecto social, no hay un carajo, por hablarlo mal y pronto. Y ese es el problema, y es como decís vos, esperemos que ahora no se vayan para el otro lado, ¿viste? Claro, exactamente. Y aparezcan las movilizaciones de, claro, pidiendo que se cierren algunas cosas. Claro. Y todo... no. Claro, no, o sea, no lo vi, no ves ideas. No ves sí, ideas. Para mí lo tienen en carpeta. No, no decía que en cualquier momento tenés a la cámpora haciendo una quema de barbijo. Quema de barbijo, claro. Casi, porque viste que la cámpora no sabe, viste, que el otro día vi que en Quilmes está todo cerrado, las escuelas no se pueden abrir nada y llevaron a los chicos a pintar a las plazas. Claro, los no los llevan a las plazas porque se pueden contagiar para dar clases y los llevan a pintar y hacer actividades y de paso le bajan línea de qué buena que es la cámpora. Pero bueno, cosas que pasan. ¿Te parece? Vamos a escuchar el tema que nos mandaron. Dale. Uno de los temas que nos mandaron. Otros que nos mandan temas, si no lo pasamos, alguna vez lo vamos a pasar. Creo pronto, que ya, paciencia. Ya tenemos para el año que viene el tema. Vamos a escuchar al grupo El Milagro de la Navidad. Elige por temor. Veo en tus ojos Bueno, Camilo, la semana pasada lo dejaste a todos los oyentes colgados los que clave, esperaban, ¿no?, algo de cine. Las reglas. Y hoy no te voy a hacer hablar de que ayer ganó Schwarman, Podoroska, no, todo nos eso. Vamos. Así que algo de cine, decime algo de cine. Algo de cine, algo de cine. Si hacemos un pequeño raconto, nos remontamos unos meses atrás. Veníamos hablando, veníamos especulando respecto a la apertura de los cines. Para empezar, vamos a empezar por el final, no hay fecha todavía, no hay nada confirmado. No, aparte está no para la próxima etapa. No, siempre se tuvo en cuenta que si había 6 etapas, era la sexta o la quinta, la 5.5. Arréglate tipo, con el autocine. No, bueno, sí, mejor no hablo del autocine, pero bueno. Pero veníamos especulando el protocolo para las salas. Ya están armados desde julio, empezaron a trabajarlos en julio, ya están preparados. Especulamos en un principio con septiembre, especulamos con octubre, ahora estamos en octubre, no van a abrir en octubre. Hasta ahora se especula con noviembre, me parece que ya es una fecha. Así, en su momento también lo dije de septiembre y de octubre, ¿no? Pero me parece que noviembre es una fecha ya más, más potable, podríamos decir, ¿no? Una fecha que podría significar el regreso a las salas. Obviamente con capacidad reducida, se está hablando un 50%, seguramente sea entre un 30 y un 50 por ahí, no vender más que esas entradas, ofreciendo también alcohol en gel, que las películas se vean con barbijo, no sé, no hay datos respecto al famoso candy, si puedes entrar con comida y eso, pero bueno, eso es lo de menos. De por medio, ¿qué pasa? Hay un montón de distribuidoras que pueden aguantar. Hay un montón de distribuidoras que tienen la espalda suficiente, que son en general internacionales, trabajan en un montón de países, trabajan en todo el mundo, como son, por ejemplo, no sé, Warner, Fox, Buena Vista de Disney, etc. Pero hay otras distribuidoras chiquitas, algunas que trabajan en Sudamérica, otras que trabajan solamente en Argentina, que traen estrenos europeos, ¿no? Películas de las cuales muchas veces hablamos justamente porque tienen poquitas salas, suelen tener pantalla en salas más económicas también y suelen estar dirigidas a un espectador de cine poco más, podríamos decir, entre comillas, letrado, ¿no? Si nos remontamos a salas como el Premier, el Lorca, si nos vamos por la calle Corrientes, encontramos esos cines con una oferta un poco más variada que lo que son los cines más masivos de shopping, que tienen las películas taquilleras de justamente las distribuidoras poderosas de las cuales hablamos, ¿no? Pero bueno, remontando a nuestras distribuidoras chiquitas, en su momento hablamos de CDI, una que también se había encontrado ahí, la había encontrado una vuelta para seguir trabajando durante la cuarentena. Y ahora vamos a hablar de Mirada Distribution, que también es otra distribuidora chiquita que trae películas en general europeas, ha traído también sudamericanas, uruguayas. Hablamos de un montón de sus películas y propone, desde ya está funcionando desde hace una semana, propone, ya que por obvias razones, por todo lo que estuvimos hablando, no se puede volver y por lo menos durante octubre no se va a volver y seguramente durante parte de noviembre no se va a volver a los cines, propone entrar en su página en miradadistribution.com/, que se llama Cine en Casa, donde todas las películas que fueron distribuidas por esta distribuidora las van a poder encontrar, algunas gratis, otras no, haciéndose una cuenta de la página y pagando el precio alrededor de 150 pesos, que es lo que te sale el alquiler de la película por 48 horas. Una vez que uno se hace la cuenta, tiene un primer visionado la primera película que ve, por más que tenga que pagarla, la ve gratis. Tiene como una prueba para, aunque sea, ver una película sin tener que, sin tener que gatillar, sin tener que garpar, para decirlo en criollo. A partir de la segunda sí van a tener que pagar. Pero bueno, ya que es una distribuidora con la cual estuvimos hablando mucho, hablamos de un montón de películas, la italiana Sangre de mi sangre, la inglesa 45 años, todo esto lo digo a lo largo de los, creo que 3 o 4 años que hago la columna. El esgrimista también, una película también muy, muy emocionante, muy emotiva. Si mal no recuerdo, El esgrimista, no recuerdo dónde es. A vos te la había recomendado también. Pero bueno, Paula también, una película sobre una pintora muy, muy interesante. Hablamos de un montón de decenas de películas. De Victoria, bueno, se empiezan a venir a la cabeza. Me había anotado un par para hablar, pero se me empiezan a venir a la cabeza. Por ejemplo, Victoria, una película filmada en un plano secuencia. Tipo un plano de secuencia real. Arrancaron a filmar a las 4 de la mañana, terminaron a las 7. 3 horas de corrido con una película. Nada, hay un montón de opciones muy interesantes que para aquellos que quieran ver un cine que en general no suele ser, en estos tiempos no suele ser televisado, no suele estar ni en Netflix, no suele estar en, no sé, si tienen Flow o Amazon, esas cosas. No pueden encontrarlo por otro lado más que por afuera, por otros medios, que varias veces hablamos de la piratería en sí, ¿no? Pero nada, es interesante. Si entran en Mirada Distribution.com /catálogo, van a encontrar no solamente las películas que estrenaron en todos estos años esta joven distribuidora, sino también cuáles son los próximos estrenos, ¿no? Por ejemplo, tienen pautado el reestreno de Persona, de Ingmar Bergman. Lo tienen pautado para el 22 de octubre. Película que estaba pensada para reestrenarse en los cines, pero que seguramente entre en esta plataforma de cine en casa. Así que nada, también, si quieren ver, si quieren apoyar, pero sobre todo, si quieren ver buen cine, les recomiendo que entren al catálogo, que van a encontrar de todo, literalmente van a encontrar de todo. Cine europeo, un montón, algo de cine sudamericano, latinoamericano en general. Y bueno, disfruten. Bueno. Recuerden, la primera es gratis, la segunda, a partir de la segunda tienen que pagar, aunque hay distintas opciones también para ver gratuitamente. Bueno, claro, si pueden entrar y si. Si pueden entrar si y ver gratis, mejor. Exactamente. Bueno, qué programa hoy, ¿eh? Hoy tuvimos de todo. Esperemos que te haya gustado el programa, la nota con la legisladora Marta Martínez, con el trabajador de Danica. Danica Dorada, era para untar. ¿Quién no se acuerda de esa propaganda de los años 60, principio de los 60, ¿no? También hablamos sobre qué está pasando con los manejos del fuego en Córdoba. Tuvimos una parte, escuchamos a Lustó ahí en el debate de senadores. Bueno, cantidad de cosas. Así que esperemos que les haya gustado. Agradecer a toda la gente que siempre... siempre consultamos, a la gente de Red Eco Alternativo, a la gente de Barricada TV, a todos, a la gente de Alred, bueno, a todos aquellos, me olvido de algunos, Frecuencia Cero, pero a todos aquellos que muchas veces nos dan una mano o socializamos algunos audios. Nos escuchamos la semana que viene, con algunas otras aperturas, por ahí ya yendo... algún shopping, ¿no? Algún cine, por favor. Bueno. Chau. Hasta la semana que viene.